En la noche de la radio rock. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Comenzamos la Sama Rockera de esta semana con The Molos, una de las bandas que estarán en el cartel del Lebrencho Rock 2012, a celebrar el 31 de marzo en Puerto del Rosario, Fuerteventura. Seguimos sonando en Noche de Rock and Roll, esto es la Sama Rockera, 30 minutos dedicados al rock canario. Y después de The Molos, venimos con The Soul Pretty, desde el charco. Puerto del Rosario, en Fuerteventura, también en el Lebrencho Rock, porque esto ahora es un especial de media hora dedicado al Festival Lebrencho Rock. Prohibidito, está prohibidito, prohibidito, está prohibidito, prohibidito, está prohibidito, prohibidito, está prohibidito. Ahora con el carro te obligan a ir despacito. No dejan fumar en ningún garito. Está prohibidito atrapasear a tu perrito. Quieren que todo el mundo esté suyo, soy chaito. pero sin hacer ruidito. No vaya a ser que se moleste el vecinito. Su descanso sabe que es sagradito. A la vida no le estamos sacando su juguito. Tú quieres una casa pero todo está carito. Va a tener que meterte en un corralito. Mucha policía pa' que tú te mansito. Si te pasa, ellos te dan palito. Carajo, estamos hambrientos de tanto relajo. Vergüenza ajena porque no hay trabajo. Otra campaña que mentira nos trajo. Muchos te queremos lavar la boca con estropajo. Tantas boberías te gritan carajo. La ley solo buena para quien la trajo. Muchos intereses se esconden debajo. Por eso me bajo, por eso yo rajo. Y no hablemos ya de la marihuana. Te la fume en el parque o con tu hermana. A ellos no le importa que sea cosa sana, porque está considerada droga marrana. Parece que la fiesta acaba temprana. ¿Dónde vas a ir a las 2 de la mañana? Si no tienes ganas de tumbarte en tu cama y con tu hermana al lado, pélate la banana. Ministrillo, pa' beber la calle hay que ser ministrillo. Pa' fumar la esquina hay que ser maderillo. Pa' tener millones hay que ser ladroncillo. Ladroncillo, yo un carajo. Estamos hambrientos de tanto relajo. Vergüenza ajena porque no hay trabajo. Otra campaña que mentira nos trajo. Muchos te queremos lavar la boca con estropajo. Tantas boberías te gritan carajo. La ley solo buena para quien la trajo. Muchos intereses se esconden debajo. Por eso me fajo, por eso yo rajo. Me gusta así sueltillo, que no hay de control. Dejan día al cotillo, porque en la carpa se majan a los chiquillos. A mí ya me llegaron 300 segurillos. Su placa le van sacando brillo. Y lo que requisanto a su bolsillo. Los uniformados son como ratoncillo. Lo que en el colegio eran unos burrillos. Ministrillo, pa' beber la calle hay que ser ministrillo. Pa' fumar la esquina hay que ser maderillo. Pa' tener millones hay que ser ladroncillo. Ladroncillo, yo un carajo. Estamos hambrientos de tanto relajo. Vergüenza ajena porque no hay trabajo. Otra campaña que mentira nos trajo. Muchos te queremos lavar la boca con esto. Tantas boberías te gritan carajo. La ley solo buena para quien la trajo. Muchos intereses se esconden debajo. Por eso me bajo, por eso yo rajo. Prohibidito, está prohibidito. Prohibidito, tanto prohibidito. Prohibidito, tanto prohibidito. Prohibidito, tanto prohibidito. Ahora que en el carro te obligan el repasito. No dejan fumar en ningún garito. Está prohibidito hasta pasear tu perrito. Si te pasa, ellos te dan palito. Carajo, carajo, carajo, carajo, carajo. Bombo clac, carajo, todo prohibido. Carajo, carajo, carajo, carajo. Diferentes estilos musicales se darán cita desde las 5 de la tarde en la Plaza de las Escuevas en Puerto del Rosario. Abrirán este año la banda local Metrabate. Ha sido por decisión propia de la banda. Nada de sorteos, nada de nada, sino que ellos mismos quisieron tocar por una razón muy sencilla y muy loable, la de dar más caña a grupos nuevos y también a grupos que vienen de fuera. A coger ejemplo, que esto es una buena acción y, como digo, bastante loable por parte de Metrabate. Ahora, otra banda que también estará actuando antes de Metrabate, en nuestro orden particular, que no significa que sea el orden en el que van a tocar en el festival, Electrolapas. Ya los vimos en el Invicto Rock, era de sus primeros conciertos en el Invicto Rock en Corralejo. Ahora lo hacen en Puerto del Rosario en este nueva edición del Lebrancho Rock. Escuchamos a Electrolapas. Just insane. Don't fuck my friends. Alguna vez, tú de buen rollito y el colega de bajona. Intentas animarle todo sin conseguir nada. Nada, que al final estallas y zumbas. Cállate ya la boca, hijo de la, me voy a echar la bota por no aguantarte más. Cállate ya la boca, hijo de la, me voy a echar la bota por no aguantarte más. Cállate ya la boca. Lo dijimos al principio, lo seguimos manteniendo. Le Brancho Rock es un cúmulo de estilos musicales en una noche de rock. Bueno, más que una noche, una tarde-noche. Desde las 5 de la tarde comenzará, dará el pistoletazo de salida la novena edición del Le Brancho Rock. Y lo harán, como bien decíamos hace un momento, la banda local Metrabate, Heavy Metal Fucking, como ellos dicen, en la trasera de su merchandising, de su camiseta. Ponte en contacto con ellos si quieres una camisa de Metrabate. Y mientras tanto, escucha su sonido metalero. We'll be right back. Total de 11 bandas para la novena edición del Lebrancho Rock a celebrar en la Plaza de las Escuevas en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Medalor, Electrolapas, The Trox, Medrabate, Beletén, Demonos, The Soul Pretty, Japoneses 2, Ibiris, Apócrifa y Huele a Quemado. Esas son las 11 bandas que desde las 5 de la tarde estarán sonando en la Plaza de las Escuevas en Puerto del Rosario, Fuerteventura. Y ahora, después de Metrabate, entrando en la zona metalera del Lebrancho Rock, una banda de la isla de Tenerife bajo el nombre de Ibiris, que por cierto están a punto de sacar su nuevo trabajo discográfico, presumiblemente allí sonarán en el Lebrancho Rock temas de su nuevo disco. Hablamos, no hablamos, escuchamos a Ibiris. Necesito oír tu voz, háblame. Noche de la Radio Rock. Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. ¿Quién debe a su cultura? ¿Quién pierde la memoria? De aquellos que se fueron robar, para matar el hambre y cruzaron los mares para hacer nuestra historia. ¡Canarito de sangre! Hemos vuelto a repetir de una atacada a dos bandas, The Monos y luego The Soul Pretty, pero esta vez no ha sido la banda propiamente dicha, sino Sista Maxorata con su tema Deep Soul Womb, la voz femenina que el Soul Pretty también incluye en algunas de sus actuaciones. Esperemos que en esta ocasión puedan contar con ella, ya que David nos comentaba en el Invicto Rock que le daba ese toque especial a The Soul Pretty. Así que nosotros hemos querido escuchar a Sista Maxorata para hacernos ya una idea de lo que nos vamos a encontrar en la actuación de Soul Pretty. Bueno, pues esto ha sido todo en cuanto al Lebrancho Rock 2012, en cuanto a este pequeño breve resumen de 30 minutos en la Sama Rockera, ese espacio dentro de Noche de Rock and Roll dedicado al rock canarios. Recordarte, Puerto del Rosario, Plaza de las Escuevas en Fuerteventura, 11 bandas en la novena edición del festival Lebrancho Rock. Medalor, Electrolapas de Trox, Metrabate, Beletén, Demonos de Soul Pretty, Japoneses 2, Ibris, Apócrifa y Huele a Quemado. 31 de marzo en la Plaza de las Escuevas, volvemos a repetir, en Puerto del Rosario, Fuerteventura. Festival Lebrancho Rock, edición número 9 de este año 2012. Y cerramos con una banda de Fuerteventura, aunque ya nos vamos pasando de tiempo, con nuevamente Electro Lapa. Sometime Happens. Salud y muy buenas noches. We'll be right back.